de las líneas de su mano voló un gorrión. Gente, muy buena noche, ¿cómo les va? Juan Carlos Prego, los saludo en esta noche tan linda, tan especial. Hoy sí que es una noche muy especial, como suelen serlo todos los jueves y los martes, de especiales porque estamos entre amigos, aquí con Herbie Balati, nuestro gran amigo. Juega Boca además. ¿Juega Boca? Eso es especial. Y Luisito Sin Controles también. Deseamos una noche especial la de hoy porque, bueno, un poquito poniéndonos en tono o a tono con el bicentenario de nuestra nación. Hemos decidido, bueno, he decidido porque inconsulta la... Yo no me enteré. No te enteraste. Esta cosa de traer músicos nacionales, como obviamente podrán darse cuenta, es imposible abarcar siquiera una mínima porción de los grandes músicos de jazz que tenemos en nuestro país, algunos viviendo por aquí, otros rompiéndola en el exterior. Hay gente que se ha radicado en el exterior. Hace casualmente algunas poquitas horas estaba buscando y me encuentro con otro gran personaje muy, muy solicitado, muy premiado, el guitarrista Juan Luqui, del cual he escuchado como muy poquitas cosas, pero un otro gran personaje, jovencito, que está forjando una imagen realmente fenomenal en el exterior. Arrancamos con esto muy lindo, Pedrito Aznar, A Solas con el Mundo, Tabrix Music, noviembre del año 2010, Si Llega a Ser Tucumana, una samba de Leguizamón y Pérez. Nos vamos a dedicar al Cuchi Leguizamón después, en la obra de un gran pianista también argentino, que le dedica un disco, Guillermo Klein, toda una obra. Otro gran músico que, como decíamos hace un momentito en el pase, un tipo tremendamente respetado, con un prestigio enorme en los Estados Unidos, radicado en Nueva York desde hace una pila de años, y dedica esta obra a la música del Cuchi Leguizamón. Pedrito Aznar, un hombre que decía Luisito recién, ¿qué pasa acá? ¿Estamos escuchando folclore? Sí, pero es folclore. Es folclore, obviamente. Un disco en donde él aborda un montón de repertorio, ¿no? De los Beatles, George Harrison, hay un tema de Violeta Parra, hay uno de Calamaro, bueno, está esto de Leguizamón y Pérez, hay un tema de Joni Mitchell. ¿Qué pasa con Pedrito Aznar? Sucede que el hombre, por allá entre los años 89 y 92, 93, fue integrante del prestigiosísimo grupo de fusión, el Pat Metheny Group, el fenomenal grupo del guitarrista estadounidense, hoy por hoy el mejor guitarrista de jazz vivo, según las encuestas de críticos y prensa especializada. Decimos la mejor época porque se disolvió el grupo en el año 2005 con la publicación de The Way Up, pero la etapa más fructífera, musicalmente hablando, de aquellos discos que uno se llevaría al refugio nuclear, ¿no?, son justamente en esa época en la que Pedrito Aznar colaboró. Colaboró como instrumentista, colaboró como cantante, obviamente, pero además como compositor. Algo muy poco usual dentro del formato, en donde obviamente todas las interpretaciones, composiciones, eran firmadas por Pat Metheny y Lal Mays, ¿no? Es muy interesante la anécdota de cómo se conoce con, con Pat Metheny. Contala. No sé si me acuerdo mucho, pero sé que Pedro Aznar en un momento le hizo acercar un cassette, claro, con algo de sus temas. Sí, sí. Y bueno, se fue, volvió a la Argentina, y por ahí un día recibe el llamado de Pat Metheny. No sé si lo atendió el padre o la madre. Le dice, che, bueno, Pat Metheny. Cuando vino acá. Claro. Yo estaba ahí, en el Luna Park. Porque quería encontrarlo, porque le había gustado mucho su música. Y le pidió a algún amigo argentino, también músico, productor, que buscara el teléfono de Pedro. Y bueno, se comunicaron con él. Bueno, quería hablar Pat Metheny con vos. ¿Cómo? ¿Pat Metheny? Sí, qué sé yo. Bueno, el tipo le ofreció ir al grupo y dice, bueno, ¿vos sabés percusión? Y Pedro Aznar le dijo, bueno, yo en realidad toco el bajo, la guitarra, pero bueno, ¿y te animás a tocar percusión? Y bueno, me animo. Así que se fue a tocar percusión, que nunca había hecho en su vida. No. Una cosa de loco. Y bueno, coincidís vos con lo que decía mi amigo Fabio Soto, que el mejor momento del Pat Metheny Group fue cuando estuvo. Sí, Pedro, sí, ¿no? Sí, una época fenomenal. Bueno, no sé si era tan así la anécdota, no, un poquito más reducida. Yo la conozco así. Era así. Bueno. Contada por él, no me acuerdo si fue en algún programa de estos encuentros. ¿Ah, sí? Muy interesante. Yo recuerdo haberla leído, sí. Bueno, cosas más, cosas menos o menos fue así. Pedrito Aznar, A Solas con el Mundo, Tabrix Music, noviembre del año 2010, grabado en vivo en varias locaciones de la ciudad de Buenos Aires, en agosto del año 2010. Lindísimo, ¿eh? Muy lindo. Bueno, muy bueno. Bueno, teléfonos. Dale. 421-754 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. Muy bien, ahí tenemos. Una pequeña cosita así de chiquitita, decime, antes de que se me escape. Dale. Calling You, hay una versión de Calling You en este disco A Solas con el Mundo de Patricio Aznar. Calling You es un tema bellísimo de una película enorme, como fue o como lo es, Café Bagdad. Si pueden ver esa película, te con mata. Con Jack Palance. Con Jack Palance. Es una película, pero fenomenal. Y la música, cuando canta Calling You, es tremenda. Bueno, nada más. Bueno, no. Bien. Con los teléfonos ya está, con la página, y bueno, estamos en Facebook publicando las portadas de los discos y algún comentario a los discos. Muy bien, sigamos con esto. Bien. Vos sabés que después nos vamos un poquitín al jazz, ¿no? Arrancamos con Pedrito, que hizo lo suyo, y ahora vamos a pasar a esto, el Chango Farías Gómez. El Chango Farías Gómez, yo me acuerdo, yo era pibe, y en casa, viste, música, bueno, por supuesto, tango, folclore. Mi vieja también escuchaba música clásica, así que un poquitín de todavía por ahí. Y obviamente, él escucha Mercedes Sosa, Serrat, todas esas cosas, ¿no? Hasta que por ahí, viste, esta cosa de escuchar folclore, pero como pibe, buscando algo más. Por allí aparecieron, bueno, Alma y Vida, que vamos a escuchar un poquito más tarde. Y apareció la cosa, esta cosa fenomenal de la propuesta del Chango Farías Gómez, ¿no? Fue una música de folclórica, pero de una proyección muy yacera, con toques muy yaceros, muy rockeros también por ahí, con voces fenomenales, con la voz del enorme Jacinto Piedra, un negro feazo que murió muy joven, la flauta y la voz del Mono Insaurralde, y una cosa fenomenal, el propio Chango con una voz realmente lindísima, arreglos increíbles para una música realmente imperecedera y que marcó toda una época, de incluso de una efervescencia política, una efervescencia social, realmente un gran momento de nuestra historia pasada. Escuchemos a Chango Farías Gómez y su grupo La Manija, desde el disco Rompiendo la Red, un tema realmente lindísimo, que está versionado en unas tomas hechas en vivo en el canal Encuentro, del cual se pueden ver unos videos muy lindos también por YouTube. Chango Farías Gómez. Yo quisiera ser el tiempo para no tener olvido. Y volver hacia los días de Telesfora Castillo. Y volver hacia los días de Telesfora Castillo. Quisiera ser Tolocona, tierra de dulce camino. Y verla crecer de nuevo con su pureza de lirio. Y verla crecer de nuevo con su pureza de lirio. Telecita, Telecita, ah, ah, ah. Mil estrellas prenderás. del recuerdo de tus ojos, recuerdo de tus ojos que dejaron que de alumbrar, dejaron de alumbrar, del recuerdo de tus ojos, recuerdo de tus ojos que dejaron, dejaron de alumbrar. De alumbrar del recuerdo de tus ojos que dejaron de alumbrar, que dejaron de alumbrar. Bueno, mientras escuchamos de cortina otro de los temas del genial Chango Farías Gómez, una pena, una pérdida enorme, el fallecimiento en el año 2011 de este genial músico, que fíjate que el derrotero y la mutación, ¿no?, en su carrera musical. En el 60 formó el grupo Los Huancahuá, ¿no? Algunos poquitos años más tarde formó otro gran grupo vocal, el Grupo Vocal Argentino, considerado por los especialistas como el mejor grupo vocal de todas las épocas. Yo recuerdo escuchar al Grupo Vocal Argentino, era una cosa realmente fenomenal, digo, de la mano de mi vieja, de la mano de mi tía, muy, muy folclorista ella, las dos, así que tengo muy presente aquel grupo vocal, realmente fenomenal. En el año 64 el hombre hizo los arreglos para la percusión, para la famosa Misa Criolla de Ariel Ramírez, otra obra imperecedera y que ha trascendido la frontera de nuestro país, para formar parte ya del acervo musical navideño del mundo, ¿no? Realmente impresionante la Misa Criolla de Ariel Ramírez. Un hombre que, por allá, cercana a las épocas duras de nuestra historia reciente, como fueron los años de plomo, tuvo que exiliarse en España, perseguido por la dictadura militar. Un hombre de un fuerte compromiso político y social, que obviamente se dejaba traslucir por sus acciones políticas, pero además también como a través de su música. Un hombre que en las últimas etapas de su vida también fue integrante del equipo de funcionarios, creo que del gobierno de Menem. Muy bien, Canto a la Telecita, escuchábamos, re lindo. Como decíamos, tomado de una grabación hecha en vivo en el canal Encuentro, con parte de la vieja formación, de su vieja formación de muchos años. Los músicos populares argentinos, también me acuerdo que tenía el disco yo de músicos populares argentinos. Creo que fue un disco que grabó con esa formación, también una cosa muy, muy llamativa, muy, muy linda. Bueno, después seguimos, Todo suyo, jefe. Bien, como no fui avisado yo de este festejo del Bicentenario, todo lo mío va a ser bien yankee, lamentablemente. Pero bueno, no. Cuando me enteré ya era demasiado tarde, ya había elegido los temas. Por lo tanto, Bicentenario de... van a tener que esperar el Tricentenario. Parecemos pareja nosotros, ¿viste? ¿Qué comunicación? No, nada, ni nos hablamos. Bueno, la cosa que traje a este talentoso guitarrista, cantante y compositor... James Solver, que realmente no lo conocía y me sorprendió muchísimo, me encantó, me gusta mucho la música porque me gusta mucho el blues rock y este disco es fabuloso, como dice Juan a menudo. James Solver, que empezó allá por los años 70 con su propia banda y después se alió al gran Luther Allison, legendario bluesero, para aquellos que son cultores de blues lo conocen, si no, no conocen parte de blues. Incluso lo acompañó no solamente en las giras, sino que ha coescrito algunos discos con algunos temas con Luther Allison, hasta que Luther Allison falleció. Luego volvió a su antiguo amor, que era su banda, el que había formado, la Jim Solver Band, y también produjo algunos trabajos solistas. Este disco, especialmente, es de su etapa solista, se llama LA Blues, es el primero, publicado en el año 1998, y realmente me encantó. Es más, lo iba a poner como cierre, como sé que el cierre mucho no se escucha, digo, me arrepentí, y lo puse al principio, es un discazo. Vamos a escuchar de este disco. Vos sabés que la voz de James Solver por momentos me hace acordar al tono de voz de Steve Ray Vaughan. Y por otro lado, en algunas canciones, a Bob Dylan. No sé si coincidirán conmigo aquellos que puedan escuchar el disco completo. Bueno. Pero bueno, vamos a escuchar a James Solver en este disco LA Blues, el tema Wally World USA. Bueno, era un poquito para cortar el folclore, creo que lo logró. No tenía nada que ver con lo que estábamos escuchando antes, pero bueno, viene bien para cortar y después seguir con la música nacional. Este muchacho, decíamos, James Solberg. Capo total. Oh, miércoles. ¿Qué pasó ahí? James Solberg, lo escuchamos en el primer disco solista, grabado o publicado en 1998, el disco LA Blues, el tema Wally World USA. No todo el disco es así de blues rock, tiene algunas baladas, algo de slow blues, pero bien potente, bien distorsivo, bien arriba. Lo recontra recomiendo. Claro. Con respecto a esto que comentabas recién, yo hago una aclaración en el blog con esta cosa de que por ahí alguno puede decir, che, bueno, estamos festejando Bicentenario, venís con el blues, con el jazz, que son... Músicas foráneas. ¿No? Tienen su origen en el exterior. ¿Por qué no tocar una zambita? ¿Por qué no? Bueno, pero el jazz, no tanto el blues, pero sí el jazz, hoy por hoy es patrimonio universal, atravesó absolutamente toda la frontera, se ha fusionado con tanto ritmo, anduviera por ahí, pero fundamentalmente, y parafraseando un poquito una frasecita que me pegó, porque resume fuertemente el contenido, la esencia del jazz, Enrico Rava, el trompetista italiano, el papá, como decimos siempre, de los trompetistas italianos y europeos, ha dicho que el jazz es la metáfora de la democracia perfecta, ¿no? Con esta cosa de cómo se resuelve en una agrupación, esta cuestión de la improvisación, de que cada uno pueda libremente seguir su derrotero, ¿no? Y su camino musical, como mejor le parezca, como mejor también le convenga al grupo. La metáfora de la democracia perfecta, el jazz. Así que, un poquitito en busca de esa metáfora, ¿no? De la democracia perfecta, nos adherimos al jazz, porque nos gusta, pero además porque tiene ese espíritu libre, ¿no? Que sobre todo le da un saborcito muy, muy, muy especial. Bien. Se ha detectado un programa potencialmente no deseado. ¡Ah, la miércoles! ¿Y eso? Está con los dedos a full. No, está aburrido. Bueno, sigamos con esto. Decíamos hace un momentito. Yo era pibe. Hace un montón. Hace una pila. Y un día, creo que alguna vez lo conté, estaba mirando tele y no. Yo, ¿y esto? ¿Qué es esto? Estaba como. Me quedé como loco. A mí me parecía que era una pila enorme de músicos sobre un escenario, cosa que uno estaba acostumbrado. Pero resulta que eran apenas 6. Quizás haya habido algún músico invitado, sobre todo porque había una sección de vientos. Me refiero a Alma y Vida, ¿no? Me quedé loco también con la voz de este Carlitos Melleno, que gracias a Dios todavía lo tenemos, todavía canta. Una cosa realmente increíble, el primer grupo de jazz rock de la historia en nuestro país, un contenido y un compromiso social muy fuerte con las letras, se creó en el año 70 y en el año 76 se disolvió. Nunca supe si por presiones de lo que ya se venía, el golpe fue en el 76, pero ya mucho antes, habían empezado los muchachos a hacer algunas anotaciones, a marcar algunas puertas con pintura roja. No sé qué fue lo que pasó ahí, pero supieron disolverse a tiempo, se me ocurre a mí, ¿no? Porque si no, hoy no podríamos estar disfrutando del reencuentro y de la reagrupación que han hecho la mayoría de sus antiguos integrantes hace algunos poquitos años y que todavía siguen girando, dando recitales por el país. Vamos a escuchar un tema emblemático de la banda, Hoy te queremos cantar, publicado en el segundo álbum, año 1972, fíjate qué locura el tiempo, ¿no? Dos añitos tenías vos, chiquitito, y yo tenía, qué sé yo, algunos poquitos más. Bueno, año 1972, Hoy te queremos cantar. Se corría la bola por ahí, incluso ellos se han encargado más de un reportaje de aclarar que no se refieren al Che, no, porque todo el mundo pensaba que un tema dedicado al Che Guevara. No fue pensado en el Che Guevara, pero sí en la voz del propio Carlito Mellino, dice que bueno, un poco pensando sí en todos aquellos mártires de nuestro país, en todos aquellos que han caído y que han brindado su vida y su dedicación, ¿no? Y su sacrificio a a que hoy podamos tener el país medianamente que nos merecemos, ¿no? Seguramente que con un poquitín de esfuerzo, de más de esfuerzo, podremos mejorar un poquitito más. Hoy te queremos cantar Alma y Vida. Vamos. Bueno, estoy leyendo por aquí una nota bastante reciente sobre el grupo. Bueno, entre tantas cosas le preguntaban, el golpe militar del 76 tuvo que ver con la disolución de la banda. Dice, no, la banda se disolvió en el 76 porque empezaron a surgir ciertas inquietudes personales de uno, de otro, con respecto a los distintos tipos de proyectos, etcétera, etcétera. Qué sé yo, a mí se me ocurre que algún tipo de presión debe haber habido, porque, como decíamos antes, habrán escuchado la letra de esta canción, el fuerte componente social, el mensaje, sumado a la evolución de los momentos de la época, allá por los 70, 71, 72, hasta el 76, 78, uno hubiera imaginado otra cosa. Con respecto a lo que comentábamos recién, ¿no? Si este tema se lo habían dedicado al Che. Y Carlito dice, no. Dice, en realidad el tema estaba pensado para un personaje paradigmático de la época, en el sentido del paradigma de los revolucionarios, de la lucha. Y el Che calzaba muy bien en el espíritu de lo que se decía desde la letra. Pero en realidad no había estado pensado para él. Por supuesto que cuando la gente se adueñó del tema y dijo que estaba dedicado al Che, a nosotros nos pareció muy grata esa decisión del público, ¿no? Está muy bien. Bueno, de hecho, esta cosa del personaje paradigmático calza en todos en cuanto hayan ofrecido su lucha y su vida, como decíamos, su trabajo, su pensamiento en favor del nunca más. Bueno, sigamos porque no quiero. Bueno, Horacio Lavandera, siguiendo con esta cosa, si se puede decir que podemos inaugurar nuestra sección jazz y clásica, ¿no? Porque lo que viene es un pequeño bloquecito con un músico que no es un músico de jazz, estamos hablando de músicos argentinos, ¿no? No es un músico de jazz, pero que interpreta música, en este caso, un disco que ya pasamos hace algún tiempo cuando apenas salió. Hablamos de Horacio Lavandera, este pianista clásico, porteño, radicado en Europa ya hace muchos, muchos años. Tantos no, porque tiene apenas 31 años, ¿no? Pero quiero decir que hace un montón de tiempo que está en el exterior, se fue a estudiar, se fue favorecido por una beca y por así se quedó. Grabó en el año 2015 para el sello SM Música de Dino Saluzzi, otro gran músico que también vamos a escuchar un poquitito más adelante, que también fuera parte de nuestra programación hace unos poquitos días atrás cuando escuchamos su último disco, el bandoneonista salteño Dino Saluzzi. Escribe música para otros instrumentos, como por ejemplo, en este caso, piano, ¿no? Piano solo. Y recayó esta responsabilidad en el fenomenal músico argentino Horacio Lavandera, de apenas 31 años, como decíamos, una de las glorias, si podría decirse, del movimiento de la música clásica contemporánea nacional, y un muchachito que se perfila va a ser uno de los grandes músicos en el plano internacional. Horacio Lavandera, Dino Saluzzi, Imágenes, música para piano. Thank you. Bueno, fenomenal lo de este muchacho de 31 años que a los 16 ganó el tercer concurso internacional de piano Umberto Michelli. Eso fue en el año 2001, realizado en la Scala de Milán. Bueno, además fue premiado por la Orquesta Filarmónica de la Scala como mejor intérprete de piano y orquesta. Es realmente fenomenal este muchacho, que por acá tengo una pila de reviews de diferentes partes del mundo que ha cosechado por parte de los críticos en su derrotero por allí por el viejo mundo. Manos de oro de un joven prodigio, dice Le Monde de París. Horacio, joven prodigio, el Corriere de la Sera, luego de una presentación en la Scala. Horacio, la bandera ha fascinado al público de la Scala tocando el concierto en Sol de Ravel, la República de Milán. ¿Quién más por acá? Tu talento es dado por Dios, un tal no sé cuánto, Stockhausen, que se me ocurre, algún periódico alemán. Gracias infinitas por tu ejecución, sumamente brillante, Pierre Boulez. Bueno, fenomenal lo de este muchacho, que se acerca un poquitín, ¿no?, al mundo de fenomenal también, del genial Dino Saluzzi, bandoneonista salteño, que escribió la música para ser tocado por otros, como decíamos. ¡Epa! ¿Qué es eso? Se me mezcla, no sé, que me entró por el micrófono, por el... bueno. ¿Ves? ¿Qué pasó? Ya me desconcentré. Dino Saluzzi. ¿Qué estás viendo? ¿El partido? ¿Qué, no, ¿qué no, es eso? No. No, Luisito está mirando el partido y me mandó... No, tampoco. Bueno, parece que está por jugar Boca y se escuchó ahí algo... Entró un audio. Bueno, sigamos. Horacio La Bandera. Que él dice, por ahí en una nota, dice que me comparen con Messi me halaga, porque hablan de que Horacio La Bandera es el Messi, el Messi del piano. Qué lindo. Bueno. Sí, yo no. Así no. Está, pero está. Es porque le compramos la cerveza que nunca le la cerveza prometida y ahora está así. Está, no sabe qué hacer para. Está contento como perro con dos colas. Che, te digo que mucha gente está contentísima con Pedro Aznar, ¿eh? ¿Ah, sí? Marco bueno. Farías, tenemos acá a Silvi Fran y a Gabriela Barre Nuevo, que le pusieron un me gusta en el Facebook. Sí, al Pedrito, escucharlo a Pedrito siempre sí, muy agradable. Tiene una voz impresionante. Re fenomenal. Bueno, escuchábamos esto de Horacio La Bandera, Dino Saluzzi, Imágenes, Music for Piano, SM, 22 de mayo del año 2015, el quinto corte, La Casa 13. E inmediatamente pasamos a escuchar esto. Es la segunda colaboración, la tercera, porque en realidad hay una tercera colaboración con la chelista alemana Anja Lechner, pero que se trata de un video, ¿eh? El Encuentro se llama, en donde Saluzzi, juntamente con Anja, han grabado un video musical, no un videoclip, sino un video con música, obviamente tocando música de Salta, allá en su Salta natal, mostrando los paisajes, la cultura, bueno, todo un documental acerca de la tierra del gran Dino Saluzzi, acompañado por la chelista alemana Anja Lechner. Pero grabaciones de estudio son dos: La Mirada de los Andes y Ojos Negros, del cual vamos a escuchar. Ojos Negros ya los hemos escuchado hace algún tiempito. Vamos a escuchar este Navidad de los Andes con la participación del hermano de Dino, el saxofonista Félix Saluzzi. Dino Saluzzi, Anja Lechner, Félix Saluzzi, Navidad de los Andes. Thank you. Bueno, lindísimo lo que escuchamos. Dino Saluzzi, Anya Lechner, Félix Saluzzi, Navidad de los Andes, SM, 20 de septiembre, año 2011, el quinto corte, Recuerdos de Bohemia. Dino, bandoneón, Anya Lechner, violonchelo, Félix Saluzzi, saxo tenor. Vos sabés que, entre la amplia información que tenemos por aquí, con respecto a este disco. Bueno, es muchísima, ¿no? Pero destaco algunas pequeñas cositas. Se conocen hace una pila de tiempo con Anya Lechner, desde una muy vieja colaboración allá por el año 1996, que grabaron junto a ella, formando parte del cuarteto Rosamunde. Grabaron aquel disco fenomenal Kultrum, que lo tengo que traer, en algún momento voy a traerlo. Se trata de un disco realmente fenomenal. El sello Gramophone, que fue el que editó en aquella oportunidad parte de la, se hizo cargo de la distribución, porque Kultrum fue grabado para el sello SM. Escribió, los productores escribieron: esta grabación en particular es quizás el mejor ejemplo que he oído de una música que se eleva de forma natural a partir de su mezcla de influencias. Aquí el tango y las tradiciones populares de América del Sur y el cuarteto de cuerda europea. Para lo que el productor del sello SM aclara que en este disco, Navidad de los Andes, mucho se nota muchísimo más esta entremezcla entre la música de América del Sur y las influencias europeas. No podemos hablar de tango, no podemos hablar de música clásica, no podemos hablar de música popular. Hablamos de la recreación de música popular, ¿sí? Que tiene que ver, que tiene sus tintes con, o sus, sus enlaces con la música popular europea y obviamente con la música popular de América del Sur, y muchísimo más específicamente con los sonidos y el paisaje del propio, de la propia tierra de Dino Saluzzi, su Salta natal, a la que él vuelve permanentemente, pero físicamente todas las veces que puede, pero todo el tiempo su música ronda el imaginario, ¿no? De la musiquita de los pueblos, de las escuelas, de los barrios, del paisaje salteño, ¿no? Realmente lindísimo esto que acabamos de escuchar, Navidad de los Andes. Todo suyo, maestro. Pasamos a presentar un nuevo disco que no está nuevo, porque es de hace unos meses, enero del 2016, de la banda... Pero nuevito. Sí, bastante nuevo. Tedeschi Trax Band. ¡Matecito! No, muy amable. Titulado Let Me Get By. Vamos a hablar un poquito de la banda, cómo se formó. Está conformada por Susan Tedeschi y Derek Trax, que justamente se casaron. Derek Trax fue guitarrista de la banda, de la legendaria banda de Allman Brothers. Y Susan Tedeschi tenía una gran trayectoria como cantante, guitarrista, solista. Bueno, no solamente se casaron, sino que juntaron sus dos bandas, porque también Derek Trax tenía la banda, Derek Trax Band. Y sus cosas también, ella llevó el colchón, el otro llevó... Claro, entonces... seguramente han juntado sus cositas, ¿no? No solamente Luisito está no, con... No, tal cual. Hoy es un día complicado. Bueno, entonces esto, Tedeschi Trax... digamos, juntaron esas dos bandas y crearon la nueva banda que se llama Tedeschi Trax Band. No es muy ingenioso el nombre, pero bueno, bien definido con respecto a los líderes. Su primer disco, Revelator, fue nominado y ganó un Grammy al mejor álbum de blues. Y bueno, este es el tercer disco, el que estamos presentando, Let Me Get By, en el cual estoy seguro, dejaron el blues de lado, se pusieron a componer y están un poquito más enfocados en el rock. Tedeschi viene un poco más del rock y del country, Trax viene más del blues. Bueno, ahora han enfocado este tercer disco, más para qué lado, para el lado de Tedeschi. Lo que pasa es que se acaban de casar, no pueden discutir. No, este es el tercer disco, se casaron en el 2005, 2001. Desde el 2010 están girando con esta banda. Primer disco de blues, ganó el Grammy, el segundo no lo escuché, el tercero va para el lado del rock, un poquito para el funk. Bueno, no me gustó mucho, o por lo menos no era lo que yo esperaba. Tal vez tendría que escucharlo con más detenimiento. Voy a intentarlo en algún momento. Pero bueno, pasemos entonces a escuchar justamente el tema que le da el título al disco, que se llama Let Me Get By. Change it. just will understand that. With nothing to see or to prove. Bueno, estamos. Sí, vos largá el aire cuando quieras, vos. Estábamos acá. Él hace lo que quiere, él hace lo que quiere. No nos escucha. Lo que pasa es que está tomando cerveza y nos. ¡Pan casero! ¡Pan casero! Sí, bueno, presentamos el último disco de Tedeschi Trucks Band. El tema era Let Me Get By, justamente es el título del disco. Y saludamos especialmente a mi amigo Carlitos Crivello, que está con un problemita de salud, que le mandamos mucha fuerza, ojalá que pronto salga de este embrollo. Y también a la gente que se está comunicando, o por lo menos está señalando como me gusta algunos temas, por ejemplo, algunos discos, como por ejemplo Joel Mauricio Badilla y Amanda Núñez, con respecto al Alma y Vida. Ah, qué lindo. ¿Cuántos recuerdos, Dios mío? ¿Cuántos recuerdos? ¿Qué más? A ver, para que estoy buscando. Bueno, y los que yo te había nombrado antes, con respecto a Majo Farías, Silvio y Fran y Gabriela Barrinuevo, que le dieron un me gusta al disco de Pedrito Aznar. Muy bien. ¿Seguimos con el jazz? Sigamos. ¿Es jazz esto? Sí, esto tiene más que ver con el jazz. Guillermo Klein es un joven músico argentino, radicado en los Estados Unidos desde hace bastante tiempo. Ha grabado este disco recreando música del Cuchi Leguizamón, Domador de Huellas, Music for Cuchi Leguizamón, publicado por el sello Sunnyside Records, el 10 de agosto del año 2010. Fue parte, vos sabés que él comenta que habitualmente toca semanalmente en el Beach Vanguard, uno de los clásicos clubes de jazz neoyorquinos. Y el tipo parece que todas las semanas toca ahí. Habían estado practicando, habían estado ensayando y habían estado haciendo arreglos y trabajando sobre esta temática cuando el productor del sello discográfico dijo, ¿qué tal si lo hacemos en vivo en una de tus tantas presentaciones allí en el Village Vanguard? Así que hubo acuerdos con la gente del club y de resultas de eso, este disco grabado en vivo, yo no sé si, no tengo claro si en una o varias presentaciones, seguramente que sí, viste, se eligen siempre las mejores pistas, de este Domador de Huellas por Guillermo Klein, acompañado de un montón de gente del ambiente nacional, ¿no? Como por ejemplo el trompetista Juan Cruz de Urquiza, el saxofonista tenor Gustavo Musso. Tengo cositas de ellos como líder de banda, algunas las hemos traído hace algún tiempo atrás, prometo traerlas de vuelta por aquí. Liliana Herrero en voz, ¿no? Daniel Pipi Bellasola, la batería, el guitarrista estadounidense Ben Monder y Roman Giudici en voz y percusión. Guillermo Klein, Domador de Huellas. Thank you. Pregúntale a las estrellas si por las noches me ven llorar. Pregúntale si no busco para quererte la soledad. Pregúntale al manso río si al llanto mío lo ve correr. Pregúntale a todo el mundo si que yo te quiero y que me muero de amor por ti. A nadie quieres en esta tierra. Las estrellas si por las noches me ves llorar. Pregúntale si no busco para quererte la soledad. Pregúntale al manso río si al llanto lo ve correr. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Bueno, escuchábamos Serenata del 900 por Guillermo Klein, domador de huellas, música del Cuchi Leguizamón, publicado por el sello Sunnyside Records el 10 de agosto del año 2010. Esta cosa de la incursión del pianista sobre la música del Cuchi Leguizamón tiene su origen unos poquitos meses antes de la grabación de este disco. Fíjate que allá por el año 2008 el director del Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, el pianista Adrián Yáñez, que se ha hecho cargo de la organización y de la dirección de este festival internacional de hace ya algún tiempito atrás, que como siempre decimos, tiene esta cosa muy, muy, muy original y muy acertada de traer gente, ¿no? De, obviamente los músicos locales pasan todos, pero gente del exterior que no son músicos sumamente reconocidos, ¿no? Eso está muy bueno. Y por allá en el año 2008, Yáñez le comisionó a Klein realizar un homenaje al Cuchi Leguizamón. Y él cuenta de una cosa que bastante particular, ¿no? Dice, propias palabras de él. No me lo propusieron. Ah, ¿para qué estoy leyendo? ¿Dónde estoy leyendo? Acá. Bueno, ¿para qué lo encuentro? Ay, ay, ay, ay. Se me fue. Mamita. Cuando uno está apurado, ¿viste? Dice, bueno, ¿por qué te interesa puntualmente el Cuchi Leguizamón y no otro artista? Bueno, obviamente, partiendo de esta comisión que lo encargó Yáñez, dice, es que su música es realmente grosa. Para mí, está a la altura de la música de Ellington, de Coltrane, de Astor, por Piazzolla, ¿no? De gente a la que no le preguntas nada. Vos escuchás la música del Cuchi y no le preguntas nada, la absorbés. Lo mismo te ocurre con temas de Charlie o del Flaco Spinetta. Absorbés, te metes adentro y no te deja pagando. Por eso, el Cuchi. Y encima, con una data rítmica y melódica, y además las letras. Es todo un paquete muy potente, además, como con muchos temas que yo no sabía que eran de él. Y eso te pega. A mí, cuando me propusieron hacer su música para el Festival de Jazz de Buenos Aires, pregunté cuál era su música. Y ahí me dijeron La Arenosa, Samba del Carnaval, Valderrama. Y por cada uno yo decía, oh, mirá vos, si no las conocía y no sabía que eran de él. Por eso el Cuchi. Es que ya aparecen himnos anónimos. Eso es impresionante, es una enseñanza, un baldazo de humildad. Posteriormente, y después de haber refinado y practicado y dejado bien a punto el proyecto, se grabó y se publicó en disco, este Domador de Huellas, música del Cuchi Leguizamón, publicado por el sello Sunnyside Records el 10 de agosto del año 2010. Richard Nant, trompeta, percusión, Juan Cruz Urquiza, trompeta, Gustavo Musso, saxo tenor, Martín Patirer, clarinete, clarinete bajo, Esteban Schenningman, en piano Rhodes, Matías Méndez, bajo eléctrico, Guillermo Klein, piano y voz, Liliana Herrero en voces, Carmen Canela, voz, Daniel Pipi Villasola, batería, Bob Mender, guitarra, Román Giudice, voz y percusión. Una pila de músicos, algunos parte de un viejo proyecto de él, Los Guachos. Los Guachos se llama. De los machos, Los Guachos. Los Guachos. Bueno, que acaba de publicar un disquito último, Los Guachos 5. ¿No? Así de fácil, ¿no? Los titula sus proyectos, Los Guachos 1, 2, 3. Los Guachos 5 se acaba de publicar hace poquitos días. Vamos a ver si lo conseguimos para la próxima o para la otra. Bien. Dejo algo afuera. Ramiro Flores, un saxofonista argentino, muy premiado el muchachito, muy prometedor, queda para la próxima semana. Bien, entonces nos estamos yendo con el blues. Una banda de Chicago, Mississippi Heat, desde su disco Footprint on the Ceiling, publicado en el año 2002. Esta banda liderada por el armoniquista Pierre Lacock e integrada por la vocalista Ineta Bissor, perdón, el baterista Kenny Smith, la guitarrista vocalista Chris Winter y el bajista Steve Howard, además de Michael Thomas en guitarra y otros invitados. Este álbum fue grabado en Chicago en el año 2001 y bueno, es una prueba más del alma de blues de esta banda de Chicago, por supuesto, con un sonido bien eléctrico como es de Chicago. Esta banda que fue, como decimos, nació por el año 1991 en Chicago, una vez que se encontraron Joe McDonald, el guitarrista Joe McDonald, lo invitó a tocar a Pierre Lacock en armónica. Bueno, armaron la banda. Después Joe McDonald dejó y continuó liderándola Pierre Lacock, y lo hace hasta ahora muy bien. Así que escuchamos de esta banda un tema raro. Ajá. Escúchenlo, es bastante raro, que se llama Mad Cat Hop. Bueno, cositas chiquititas. Mientras escuchamos de fondo a otro gran músico argentino, Ernesto Jodos, Fragmentos del Mundo, algunos temitas ahí de cortina. Y para el próximo martes, disco completo, lo prometido ya hace algún tiempito, pasa que una semana que no salimos, se atrasó todo el programa, el trompetista estadounidense Marquis Hill, The Way We Play, un disco publicado muy recientemente por el sello Concord Jazz, el 24 de junio de este año, un discazo, Marquis Hill. Eso para la semana que viene. Muy bien, nos vamos. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Luisito sigue en controles, ojalá la hayan pasado re lindo, muchas gracias. Chao, chao. We'll be right back.